llueve en nuestras vidas, que el río de Dios inunde el mundo desde hoy. Levantamos nuestra alma y nuestro corazón, un clamor desesperado por tu bendición. Nuestros ojos quieren verte en esta nación y queremos escuchar y obedecer tu voz. Tenemos hambre y sed, sácianos con tu poder. Llueve, llueve en las naciones, que fluya sanidad y bendición. Llueve, llueve en nuestras vidas, que el río de Dios inunde el mundo desde hoy. Llueve.